6. A pesar de que el Bodhisattva esté lleno de fe, si es insuficiente en sabiduría rápidamente alcanza la destrucción. Pero cuando es tomado tanto por la fe como por la sabiduría, yendo más allá de los dos niveles, él logrará la suprema iluminación. El símil de los dos barcos 288, 90. 7. Un barco, el cual no está bien acabado, en el océano. Va hacia la destrucción, junto con sus bienes y mercaderes. Pero cuando un barco está bien acabado, y bien ensamblado, entonces no se parte, y todos los bienes llegan a la otra orilla. 8. Así también un bodhisattva, elevado en fe, pero deficiente en sabiduría, rápidamente llega a fracasar en la iluminación. Pero cuando él está bien unido a la sabiduría, la más destacada perfección, él experimenta, intacto y sin lesiones, la iluminación de los jinas. El símil del hombre viejo 290, 91. 9. Un hombre viejo, enfermo, de 120 años, a pesar de que pueda levantarse, no es capaz de caminar por sí mismo. Pero cuando dos hombres, ambos a su derecha e izquierda, lo cogen, no siente él ningún miedo a caer, y camina con facilidad. 10. Así también un bodhisattva, que es débil en sabiduría, a pesar de que empiece, se viene abajo en el medio. Pero cuando él es tomado por los medios hábiles y por la mejor de las sabidurías, entonces él no se viene abajo, él experimenta la iluminación del más poderoso de los hombres. Capítulo 15. El principiante y los buenos amigos 292, 93. 1. Los bodhisattvas que se encuentran en el estadio de los principiantes, quienes con decidida intención han partido hacia la suprema iluminación de un Buda, con criterio deben ellos, como buenos discípulos, estar decididos a respetar a sus gurús, a cuidar siempre de sus maestros espirituales que son sus buenos amigos. 2. ¿Por qué razón? De ese cuidado provienen las cualidades del sabio. Ellos, los buenos amigos, son aquellos que instruyen en la perfección de la sabiduría. De este modo predica el Señor, el sostenedor de las mejores cualidades. Dependientes de los buenos amigos son los Buda Dharmas. ¿Cómo ayuda un Bodhisattva a los seres 293, 301? 3. La generosidad, la moralidad, también la paciencia y el vigor, las concentraciones y la sabiduría deben volverse hacia la iluminación. Pero uno no debe agarrarse a la iluminación, habiéndola considerado como perteneciente a los skandhas. Es de este modo que ella debe ser mostrada a los principiantes. 4. Cursando de este modo, los océanos de cualidades, las lunas de la doctrina, se convierten en el cobijo del mundo, en su refugio, y en su lugar de descanso. En los medios del camino de la salvación, la inteligencia, las islas, líderes que desean su bienestar. La luz, la antorcha, maestros del más destacado Dharma, imperturbables. 5. Una armadura difícil de llevar se ponen los profundamente decididos. Pero ellos no están armados con los skandhas, elementos o campos de los sentidos. Ellos están libres de la noción de los tres vehículos, y no se agarran a ellos. Ellos son irreversibles, inamovibles, y firmes en su carácter. 6. Estando dotados de este modo con el Dharma, libres de obstáculos, liberados de dudas, perplejidad y consternación, decididos en lo que es beneficioso, habiendo escuchado la perfección de la sabiduría, ellos no se desesperan. Ellos deben ser conocidos como incapaces de ser descarriados por otros, como irreversibles. La perfección de la sabiduría y su conflicto con el mundo 304, 5. 7. Profundo es este Dharma de los líderes, difícil de ver, no es obtenido por nadie, ni nadie lo alcanza. Por esa razón, cuando él ha obtenido la iluminación, el benevolente y compasivo, se vuelve indiferente, ¿qué cuerpo de seres conocerá esto? 8. Pues los seres se deleitan en un lugar para establecerse en él, ellos están ansiosos por los objetos de los sentidos, empeñados en aferrarse, poco inteligentes, y completamente ciegos. El Dharma debe ser logrado como nada en donde establecerse y como nada a lo que aferrarse. Su conflicto con el mundo se pone de manifiesto. Capítulo 16. Sobre la talidad 306, 8. 1. El elemento espacio en la dirección este, y en la dirección sur, y también en la dirección oeste y norte es ilimitado. Encima y debajo, en las 10 direcciones, tan lejos como él va, no existe multiplicidad, y ninguna diferencia es alcanzada. 2. Talidad pasada, talidad futura, talidad presente, la talidad de los árabes, la talidad de todos los dharmas, la talidad de los jinas, todo eso es la talidad dharma y ninguna diferencia es alcanzada. La sabiduría y los medios hábiles 309, 11. 3. Si un bodhisattva desea alcanzar esta iluminación de los sugatas, libre de karmas diferenciados, debe practicar la perfección de la sabiduría, unida a los medios hábiles. Sin sabiduría no existe el logro de los líderes de los hombres. 4. Un pájaro con un cuerpo de 240.000 metros de longitud tendría poca fuerza si sus alas se hubieran perdido o fueran débiles. Si él debiera volar hacia Jambudvipa desde las moradas de los dioses de los 33, viajaría hacia su destrucción. 5. Incluso si el bodhisattva consiguiera esas 5 perfecciones de los jinas durante muchos niyutas de cotis de eones, y cuidara todo el tiempo del mundo con una infinita abundancia de promesas. Si carece de medios hábiles, deficiente en sabiduría, él cae hacia el nivel de los discípulos. La actitud deseosa hacia los otros seres 321, 22. 6. Si él desea avanzar en esta cognición del Buda, él debe tener una mente ecuánime hacia la totalidad del mundo, la noción de padre y madre hacia todos los seres. Él debe esforzarse con un pensamiento de benevolencia, y una mente cordial. Tratable y recto, debe ser amable en su hablar. Capítulo 17. El tema 323. 1. El viejo Subhuti pide al Salvador del mundo. Enseña las características de aquellos que están aislados en la paz, de los océanos de cualidades, de cómo se vuelven ellos irreversibles, y con gran poder. Declara, oh Jina, sus cualidades, meramente esquematizado. Las cualidades de los irreversibles bodhisattvas 323, 38. 2. Ellos están libres de la percepción de multiplicidad. Ellos hablan apropiadamente. Ellos no toman refugio en los esramanas y brahmanas de fuera. Los sabios han evitado todo el tiempo los 3 lugares de aflicción, y han practicado en los 10 sanos caminos de la acción. 3. Libres de un autointerés, ellos instruyen al mundo en el Dharma. Ellos toman deleite en el Dharma. Ellos siempre hablan amablemente. De pie, caminando, tumbados, sentados, ellos son plenamente conscientes de lo que están haciendo. Ellos marchan mirando hacia adelante solamente a la distancia de un yugo, suspensa, mientras no dispersos. 4. Ellos llevan prendas limpias y sin manchas. Ellos se tornan puros a través de los 3 desapegos 22. Hombres majestuosos, ellos no quieren ninguna ganancia, sino siempre el Dharma. Ellos han ido más allá de los reinos de Mara. Otros no los pueden descarriar. Ellos meditan en los 4 trances, pero no utilizan esos trances como soporte para un mejor renacimiento. 5. Ellos no quieren fama, sus corazones no son vencidos por el enfado. Como amos de casa, ellos permanecen constantemente desapegados a la totalidad de sus propiedades. Ellos no buscan ganarse su vida de la manera equivocada, a través de embrujos, o de los hechizos que son el trabajo de las mujeres. 22. Esto es pureza de cuerpo, palabra y mente. 6. Ni se ganan ellos la vida diciendo mentiras convincentes a los hombres y mujeres. Habiendo practicado en la completamente desapegada sabiduría, la mejor de las perfecciones, libres de disputas y rinas, sus pensamientos firmemente cordiales, ellos quieren ver el todo conocimiento, sus pensamientos inclinados siempre hacia la religión. 7. Ellos han evitado las poblaciones bárbaras de los distritos alejados, de las regiones fronterizas. Ellos están libres de dudas sobre su propio estado, siempre firmes como el monte Meru. Para beneficio del Dharma, ellos renuncian a su misma vida, decididos en su práctica. Esas deben ser conocidas sabiamente como las características del irreversible. Capítulo Xviri. Profundas estaciones 342, 43. 1. Profundos son la forma, sensación y voluntad, la conciencia y la percepción. Sin signo en su original naturaleza esencial, y calmaros. Como aquel que intenta alcanzar el fondo del océano con un palo, así, cuando los escandas han sido considerados con sabiduría, uno no llega al fondo de ellos. 2. Cuando un bodhisattva comprende de este modo que esos dharmas en el vehículo profundo son en un sentido último inmaculados. Allí donde no hay ni escanda, ni campo del sentido, ni elemento. ¿Cómo puede existir para él el logro de su propio mérito en lugar alguno? El símil de la mujer 343, 44. 3. Como un hombre que, preocupado en temas de avaricia, haya concertado una cita con una mujer, y, no habiéndola encontrado, se implicara en muchos pensamientos. Tantas preocupaciones como él tuviera en su mente durante un solo día, durante tantos eones se esfuerza un bodhisattva para alcanzar su objetivo. Consideraciones del mérito 344-46. 4. Si un bodhisattva durante muchos miles de kotis de eones hiciera regalos intachables, y guardara igualmente su moralidad. Y si otro predicara el Dharma asociado con la sabiduría, la más destacada perfección, el mérito de regalar y de la moralidad sería en comparación infinitesimal. 5. Cuando un bodhisattva, habiendo meditado en la más destacada sabiduría, emergido de allí, esto es, de esa meditación predica el inmaculado Dharma, y vuelve también el mérito de eso hacia la iluminación vinculada al bien del mundo. No existe nada que sea precioso en el triple mundo que pueda igualársele. 6. Y justo ese mérito es declarado como sin valor alguno, y asimismo vacío, insignificante, vacío e insubstancial. Cursando de este modo él cursa en la sabiduría de los sugatas. Cursando de este modo él adquiere un mérito inconmensurable. Ningún crecimiento ni disminución 347-51. 7. Como un mero hablar conoce él todos esos dharmas que Buda ha mostrado, practicado y revelado. A pesar de que él pueda enseñar durante muchos niyutas de kotis de eones, aún así el elemento dharma no se extingue ni se incrementa. 8. Y así también con esas 5 perfecciones de los jinas. Esos dharmas también han sido proclamados como meras palabras. El bodhisattva que se vuelve hacia la iluminación, sin poner su mente en ella, no fracasa 23, sino que experimenta la suprema iluminación de Buda. 23. Nakayate. En el Ashta es la talidad de la que se dice es Nakayate. Capítulo 19. La coproducción condicionada y el símil de la lámpara 352-53. 1. La mecha de una lámpara de aceite encendida, no es por la primera incidencia de la llama que la mecha se consume, ni es consumida cuando esta incidencia no existe, sin ella. Ni la mecha es consumida por la última incidencia de la llama, y cuando esa última llama no existe la mecha de la lámpara tampoco es consumida. 2. Por el primer pensamiento de la iluminación uno no experimenta la más destacada iluminación, y una vez más, cuando eso no está ahí, uno no es capaz de experimentarla. Ni tampoco el último pensamiento de la iluminación llega al gozo, ni una vez más, cuando él no está ahí, es capaz uno de alcanzarlo. El símil de la semilla y el fruto. 3. De una semilla nacen árboles, frutos y flores. Cuando es obstaculizada, o está ausente, entonces no surge ningún árbol de ella. Así también el primer pensamiento es, por supuesto, el fundamento de la iluminación. Pero cuando es obstaculizado o está ausente, no nace ninguna iluminación de él. 4. Condicionados por las semillas crecen la cebada, el arroz, etc. Sus frutos están en esas semillas, y aun ellos no están en ellas. Cuando esta iluminación de los jinas surge, lo que tiene lugar es una ilusión, la cual en su ser propio no tiene existencia. El símil de las gotas de agua. 5. Las gotas de agua llenan una jarra de agua gota de gota, gradualmente, desde la primera incidencia hasta la última. Así también el primer pensamiento es la causa inicial de la suprema iluminación. Gradualmente son las brillantes cualidades realizadas en los Budas. El significado de la vacuidad 356-61. 6. El cursa en los dharmas como siendo vacíos, sin signo y sin deseo. Pero no experimenta el reposo bienaventurado, ni cursa él en un signo. Como hábil barquero va desde esta orilla a la otra orilla, pero no permanece en ninguna de las dos, ni permanece en el gran caudal. 7. Cursando de este modo, el bodhisattva tampoco piensa. Predestinado por aquellos que tienen los 10 poderes, pueda yo experimentar la iluminación. Ni tiembla porque vea que la iluminación aquí no sea algo. Cursando de este modo se convierte en aquel que cursa en la sabiduría de los sugatas. La actitud hacia los lugares que puedan inspirar miedo 361-64. 8. Cuando han visto un mundo que es una jungla, lleno de hambruna y enfermedades, ellos no tienen miedo, y poniéndose la armadura, siguen adelante. Pues los sabios están siempre unidos al límite que hay más adelante. Ellos no producen la más mínima fatiga en sus mentes. Capítulo 20. Las tres puertas a la liberación, y los Budadharmas 370-71. 1. Además, el bodhisattva que cursa en la sabiduría de los jinas. Conoce esos skandhas como no producidos, como vacíos desde el principio. incluso durante el tiempo en que no concentrado ve en compasión el mundo de los seres, no se torna indigente de los Buda Dharmas. El símil del héroe 371-74. 2. Un hombre hábil, dotado de todas las cualidades, poderoso, inexpugnable, bien cualificado, instruido en muchas artes, perfecto en el tiro con arco, dedicado a muchos oficios, perfecto en el conocimiento de diversas formas de ilusiones mágicas, aplicado en el bienestar del mundo. 3. Toma a su madre y a su padre, junto con sus hijos e hijas. Y entra en la jungla, llena de muchas fuerzas hostiles. Conjura a muchos hombres, campeones heroicos, sale ileso, y regresa de nuevo a su casa.